Tenemos en comunicación, tenemos en línea, le damos los buenos días a Sebastián Altamiranda del gremio UTA aquí en Tandil. Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, buen día, Isabel, para vos, para toda la audiencia, bien, bien. Bueno, Sebastián, ¿cuál es la situación en la que se encuentran con respecto a lo que se había anunciado que era estaban en estado de alerta y movilización por una cuestión que tiene que ver seguramente con la paritaria y también por lo que se les adeuda a nivel nacional, y el gremio de la UTA había decidido justamente estar en esta situación previendo que podía haber algún tipo de novedades en el día de ayer? Contanos qué resultó de la reunión. Bien, con respecto a la reunión que hubo ayer, todavía no tenemos demasiadas precisiones, no nos llegó el acta, así bueno, que se levantaba la, se levantaba, no, que la medida no sigue así efectiva. El gobierno con gremio están en diálogo, así que bueno, nada, esperando que resuelvan alguna situación para poder estar un poco más tranquilo con respecto a eso. Y después, con el tema de pago, bueno, paritaria no se está hablando nada de paritarias. Después, con el tema de pago acá en Tandil, bueno, este mes, a diferencia del mes pasado, ya el salario de junio ya está saldado. Se pagó alguna parte del aguinaldo, faltaría, bueno, la otra parte, no, se verá más adelante. Y después tenemos rechazos en algunas cuotas, en esos 4.000 que dio de aumento el gobierno, bueno, eso no la estamos cobrando. Pero bueno, si vos me preguntás, estamos un poco más tranquilos a lo que es que cobramos el salario de mes de junio, ya lo cobramos completo. Después, lo que se vive también en todo el interior es eso, es que nosotros por ahí estamos, ya te digo, más tranquilo, pero bueno, en otras ciudades también es compleja la situación. Entonces, bueno, cuando hablamos del interior también es eso, es que otras ciudades están en otra situación. Ya te digo, nosotros no tenemos todo arreglado, pero bueno, tenemos un poquito más de tranquilidad. Así que bueno, nosotros, a ver, si vos me decís si queremos parar, obviamente que no, nosotros estamos con la esperanza de que, bueno, que se llegara a algún arreglo o a una situación como se llegó para seguir trabajando hoy, ¿no? Ahora, ¿ustedes tienen comunicación permanente aquí en Tandil con los empresarios del transporte? Sí, es día a día, porque, bueno, vamos coordinando toda la situación de pago, así que sí, sí, la verdad que es continua la comunicación. Entiendo que reconocen cuál es la situación por la que está pasando también el empresariado. No, que nosotros no somos ajenos a toda esta situación, y de hecho, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, somos bastante consecuentes con la causa. Lo que pasó por ahí el mes pasado, porque la realidad es que se fue por ahí un poco la situación de las manos, y cuando no hay dinero, la gente se desespera, y con justa razón. Entonces, bueno, se toman las medidas que se tomaron. Pero bueno, somos bastante flexibles a la hora de negociar, ¿no? Desde la UTA, ¿cuál es la visión que tienen de cómo está funcionando el servicio aquí en Tandil con respecto a la cantidad de pasajeros? ¿Qué es lo que ustedes ven? El reclamo de UTA a nivel nacional hace mención a que, bueno, nada, saben que la recaudación ha caído estrepitosamente, entonces, bueno, lo que buscan es que igualen los subsidios de forma como lo hacen en el AMBA, ¿no? En el AMBA los subsidios son de manera diferente y prácticamente no sienten el golpe de la baja de recaudación, entonces pueden cumplir en tiempo y forma con todas las cosas. Entonces, lo que están reclamando es que sean más igualitarios, tanto de como el AMBA con el interior, ¿no? ¿En el AMBA no hay conflicto, Altamiranda? No, básicamente no. Ellos están en el AMBA. ¿Cobran en tiempo y forma? Sí, totalmente. Tiempo y forma, llegan los subsidios en tiempo y forma. Entonces, más o menos, la van llevando de otra manera. Entonces, claro. No, casi no hay situaciones de cobro. Y de diferencia lo que pasa en el interior, que realmente es preocupante. Claro. Sebastián, acá en Tandil, los empresarios tomaron la determinación de cesantear a alguno de los trabajadores o están los 180 todavía todos trabajando normalmente? Pese a esto, a estos problemas, ¿no? De prácticamente poca recaudación o nula. No, obviamente que no, hoy no se ha podido cesantear gente, ¿viste? Que hay situaciones que no lo permiten. Acá se ha tratado de mantener a toda la gente. Obviamente los que no pueden trabajar no trabajan y después se los mantiene. Para eso también están los subsidios, para hacerle frente a estas situaciones. Después, bueno, lo que pasa es que por ahí no llegan en tiempo formal y ahí es donde se generan estos problemas. Pero no, acá se han mantenido a toda la gente. La deuda que tienen con ustedes los empresarios, con decías el tema del bono de los 4.000 pesos y también el tema del aguinaldo, ¿se tiene que estar cobrando durante este mes? ¿Cuál es la charla que tienen ustedes con la Cámara? ¿Cuál es la negociación que están teniendo? Bien, como le decía, ya hace un momento, es un día a día que vamos dialogando. Nosotros coordinamos el aguinaldo, cobrarlo de alguna manera, y bueno, estamos a la espera de ver también cómo le va entrando la plata a ellos. Es un día a día, vamos conversaciones y bueno, se puede pagar esto, se puede pagar lo otro. Pues yo y nosotros somos flexibles y accedemos a situaciones. Cuando se escapa de lo normal, obviamente que no. Es cuando los compañeros hacen el reclamo justo, obviamente, porque es justo. Uno tiene que llevar el dinero a su casa para poder solventar las situaciones del día a día. Entonces ahí se pone difícil. Pero mientras nosotros podamos ir dialogando y coordinar los pagos, bueno, eso lo vamos haciendo, ¿no? Sebastián, por último, con respecto a las medidas sanitarias que se deben tener en cuenta y observar en lo que es el transporte de colectivos, ¿se están llevando adelante? Sí, como de primer momento. Se siguen higienizando los coches con un producto para las unidades. Después, bueno, los choferes obviamente con las medidas de seguridad que requiere la situación y tratamos de que sí. Después también hay que dejar bien en claro que por ahí la gente reclama que el servicio tenga más funcionamiento, pero bueno, eso no lo decidimos nosotros. Las disposiciones son a niveles tanto de provincial y municipal, que ponen la franja horaria y es lo que te permite funcionar. Si vos me decís, querés trabajar más y recaudar más y no tener problema de cobro, y sí, nosotros queremos trabajar, es la realidad. A veces los reclamos son de que los coches no pasan, de que esto, que lo otro. Y la realidad es que la frecuencia se puso, se mantiene, los coches trabajan como lo dispone tanto el municipio y los empresarios, y nosotros cumplimos con eso. Con respecto, Sebastián, a la cantidad de pasajeros, ¿cuál es la cantidad de pasajeros que pueden subir a la vez en el colectivo? Básicamente ahora están subiendo, a ver, por momentos no hay demasiado pasaje, pero en realidad el que más pasaje hay es los pasajeros sentados. Nada más. Lo que pasa es que hay una realidad acá también, que puede haber, si la gente dice, va gente para, porque hay gente que realmente no se quiere sentar. Claro, entonces verdad. Uno parece que va el colectivo lleno con todo sentado y va gente para, sí, pero porque no te digo que por ahí en alguna situación... Quizás para mantener mayor distancia, ¿no? Hay sí, gente que se queda parado. Exactamente. A ver, no te puedo decir que no, que por ahí en alguna situación, último coche que pasa en el servicio, y vos venís por ahí completo, ¿no? Y vos sabés que no viene otro coche atrás, y vas terminando y tenés dos o tres pasajeros y los tenés que llevar. Claro. Es la realidad, porque vos si te dejo a pie y no viene más nadie atrás. Es verdad. ¿Entendés? Es verdad. Entonces pasan esas situaciones, pero es por este sistema de cómo están las frecuencias, ¿no? Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo y por el contacto. No, por favor, a ustedes por siempre estar ahí al tanto de esta situación y bueno, ojalá que todo se regularice y que mejore para todos, ¿no? Bien, Sebastián, muchísimas gracias y que tengas un muy buen día.